Casi duda que la foto es una imagen de Comodoro Rivadavia con 30.000 personas en la calle marchando en defensa de las los docentes después de que en la madrugada de ese día, el día de ayer, fueron atacados por una patota enviada por la burocracia sindical de petroleros, ¿no? Esa sería la foto. Claro, dudé, porque la verdad es que tengo fotos muy lindas, porque estuve ahí hasta el día lunes compartiendo con los compañeros y compañeras en los piquetes, y esas imágenes de los piquetes también son muy intensas, maestras fundamentalmente, una gran mayoría de maestras y algunos maestros participando en el piquete. Llegó a haber 19 piquetes cortando todas las rutas de acceso a las petroleras. Es decir, el objetivo de este paro docente era el de poder visibilizar de dónde se está planteando que se extraiga, se saque el dinero para pagar todo lo que se debe a docentes, a estatales, a distintos sectores de la sociedad. Y piquetes, recién sabía que daban la temperatura en La Plata, en algunos casos 5 grados bajo cero, sí, bajo la nieve, ¿no? Nos quejamos de un frío acá que no tiene sentido a veces. No, claro, cada uno tiene su frío, pero su parámetro. Y sí, además que para sobre todo los sectores vulnerables el frío es un dolor muy grande. Pero tenemos que tener en cuenta también esto de qué significa hacer piquete para docentes, hacer ya días y días que están bajo la nieve, el frío, un viento tremendo, pero con una enorme solidaridad de la población de Chubut, que cuando yo estuve ahí se expresaba en que pasaba la gente y les dejaba desde comida, leña, lo que necesitaran para sostener la lucha. Y bueno, cuando recibieron una agresión de, como decía, de esta patota enviada por la dirección burocrática de los petroleros, la gente se lanzó a las calles porque, como muchos decían, bueno, son los maestros y maestras de sus hijos e hijas, ¿no? Así que me parece, bueno, hoy esa foto se complementa con el paro docente en todo el país, pero quería comentar solo algunas cosas más de la lucha allá, que me pareció muy impactante. Por un lado, esta decisión y voluntad no solo de reclamar porque todavía no les pagan su salario atrasado y se le están proponiendo pagar en cómodas cuotas, que realmente con el aumento del costo de la vida es absurdo, y en países, en provincias, perdón, patagónicas, la vida es mucho más costosa, porque incluso para trasladarse hace falta autos y el movimiento es difícil. Pero también está denunciándose la situación y el estado que se encuentran las escuelas, que se le cae el techo, que bueno, nosotros acá tuvimos incluso una de las fotos que hicimos en uno de los diálogos, era en Moreno, la lucha por justicia por Sandra y Rubén, ¿no? Bueno, esa situación de desastre del edificio se repite en todos lados, acá también, en el caso de la provincia de Chubut, es otro de los temas que está muy fuerte planteado, y otros temas que tienen que ver con la obra social y con sus posibilidades de organización y de la vida cotidiana. Me impactó la voluntad y la decisión de los y las docentes de seguir dando clases en las rutas, más allá de todas estas condiciones adversas. Me impactó la gran solidaridad que existe por parte de la población. También me parece que esto de develar de dónde habría que extraer el dinero para lo que se debe es muy importante, y en ese sentido ahí está, por ejemplo, Pan American Energy, les está marcando a las empresas petroleras que tienen relación directa con el gobierno, porque la agresión que tuvieron en la madrugada de ayer fue algo concertado entre la patota sindical y el gobierno, que hizo un corte de luz y que además la policía liberó la zona para que actuara la patota, ¿no? Como otras veces lo ha hecho también. Sí, eso es una imagen muy de manual represivo de los últimos tiempos, ¿no? De incluso de utilizar las patotas como fuerza represiva con la complicidad político y policial. Sí, y de todas maneras creo que al haber una gran movilización, esto, lejos de ser algo que encubra, se desencubre, ¿no? Porque empieza a quedar claro cómo funcionan estas alianzas y también, por ejemplo, que el supuesto dirigente sindical, Ávila, es presidente de Petrominera, que es una sociedad del Estado, una petrolera del Estado. Y esto tiene que ver con las relaciones entre el gobierno de Arcioni y las relaciones con las petroleras, las relaciones con el sindicato de petroleros o con su conducción, con Jorge Ávila. Y eso, toda esa trama fue la que se fue expresando, y si faltara contundencia, la movilización, y por eso elegí esta, de 30.000 personas en una ciudad que no, cuando hablamos de movilizaciones grandes, nunca hablamos de 10.000, jamás, era más de 1.000, ¿no? Eso era lo mucho, y me parece que es una poblada verdadera que además se multiplica en otras ciudades de Chubut, que están todas, por un lado, con cortes de ruta, con movilización, con paro, y también hay escuelas tomadas por los y las estudiantes en algunas de las ciudades. Yo creo que tomar conciencia de esa situación nos plantea también mirar las relaciones entre las políticas extractivistas y la vida cotidiana, porque, como bien decían varias maestras y maestros, ellas no están pidiendo que el dinero salga de la extracción minera, no quieren mineras en la región, está claro de dónde tiene que salir, y bueno, hay una toma de conciencia que me parece que nos tendría que interpelar también en cuanto a la capacidad de abrazar estas luchas. Sí, lo que relatabas, que sin haberlo vivido, tampoco me hacía acordar a la enorme solidaridad que surgió, por ejemplo, en Oaxaca con la lucha de los docentes, y es algo que se repite con respecto a muchas veces, a veces no tanto, pero que la lucha docente suele tener esta repercusión, un poco por lo que decías, ¿no? Son las maestras de los hijes. Hay algo ahí que funciona como un motor de visibilizar las desigualdades, las injusticias, la lucha docente. Claro que sí, también el estilo de lucha, que eran piquetes selectivos, es decir, se dejaba pasar a todo lo que era población y se cortaba la circulación de quienes iban al trabajo en las petroleras, ¿no? Es decir, se trataba de afectar la producción petrolera o de marcar la producción petrolera, que era el objetivo que se tenía con el piquete, exigir que de ahí, que de las regalías, que de lo que sale como super ganancias de las petroleras, se asuma lo que es la crisis de los sectores populares, como ellos y ellas bien decían. Es una provincia rica, Chubut, muy rica, con una población empobrecida por estas políticas sociales. Entonces, también estar en el piquete era hablar uno a uno con quienes pasaban, ida y vuelta para sus trabajos. He visto que cuando frenaban camiones de las petroleras, el diálogo con los trabajadores petroleros. No es casual que hoy también se vivió un paro general del sindicato de camioneros de Chubut, me parece también un dato muy importante, porque hace a esas alianzas necesarias para tratar de que en este caso se logre el objetivo de la lucha, ¿no? Sí, alianzas que, son alianzas de clases, digo, más allá de... Ahí está interesante esto que vos decías de también, ¿no? Como volver al origen del piquete en términos de corte a la circulación del capital. No es el problema el camionero como trabajador, sino el capital. Así es, y eso explicado por docentes que seguían haciendo docencia en la ruta, explicando por qué sí pasa, por qué no pasa y cuáles son las condiciones en que están viviendo y educando, y es muy importante porque también en el caso de los mismos trabajadores petroleros, porque no hay que confundir a la patota con los trabajadores petroleros, que al pasar ellos le decían, bueno, pero son sus hijos e hijas los que van a esta escuela donde se cae el techo, donde los accidentes son cotidianos, donde no hay gas, donde se está estudiando con este frío sin calefacción o con problemas eléctricos, ¿no? Entonces también había una un relato construido desde el piquete, que me parece que es muy sustantivo para poder conmover incluso a aquellos que, como los petroleros, podían llegar a perder el premio por presentismo o algunas de las horas extras, no perdían el salario, pero sí las horas extras, y más allá del malestar que les podía generar eso, también entender que es una lucha que tiene que ver con la vida y con la vida digna, entre otros, de sus hijos, hijas, sobrinos, etc. Claudia, no sé si te queda algo más de estas imágenes que nos traes de Chubut. No, decir que esas son zonas de sacrificio donde el poder se creyó impune, y creo que desde esa Patagonia rebelde está llegando de nuevo fuerza y energía de resistencia, de rebeldía, y que hagamos todo lo posible desde todos los lugares del país para abrazar esa lucha y para expresar nuestras solidaridades y aunarla con nuestras propias luchas, que ya que en el día de ayer estuvimos movilizadas también por distintos lugares del país con el Frazadazo y con distintas iniciativas de los movimientos populares. Que sea parte de todas estas luchas la solidaridad.